pesada. La lujuria tiene un precio a tu edad. Tú más no me toques todavía. Y pide más champaña fría. Deja que la noche ruede y verás lo que sucede.